Cambiando de tema, tenemos en la línea a la senadora Angélica de la Peña. Angélica, te saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia también. Un saludo afectuoso. Bueno, pues fue tu informe de trabajo legislativo y una de las cosas que, bueno, has estado ahí tratando es el asunto de la equidad de género, los derechos humanos y algunos otros temas. ¿Qué nos puedes resumir para el auditorio de 107.3 Más Que Radio? Bueno, yo creo que de manera muy concisa lo que podría decir es que presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y además participar en otras comisiones como la de Justicia, la de Igualdad de Género, contra trata de personas, de anticorrupción y participación ciudadana, la de la niñez, bueno, me ha llevado a tener una agenda con muchas actividades y compromisos también. En particular, el trabajo que realizo en la Comisión de Derechos Humanos es muy intenso, sobre todo, no solamente por los temas que vemos, sino por la participación que cotidianamente tienen las organizaciones de la sociedad civil en temas que les preocupan. Y en ese sentido hay algunos asuntos muy importantes que vamos a dictaminar en los próximos días, semanas. Queremos que para el 30 de abril, que termina el periodo de sesiones, que comenzará el próximo 1 de febrero, tengamos ya resuelto cuando menos 5 leyes generales que son muy importantes. Comienzo con la ley sobre desaparición forzada y desaparición entre particulares, que previó una reforma constitucional. En el mismo caso, es el mismo caso de la ley general contra la tortura, que también previó una reforma constitucional, o el caso de la ley de ejecución penal, también con mandato en la reforma constitucional para que sea una sola ley. Tenemos mucho tiempo trabajándola. Hoy seguramente terminaremos los últimos corchetes de afinarlos con el equipo gubernamental. Una ley muy importante que yo he mencionado como un pendiente de hace muchos años y que hoy vamos a concretar a partir también de una reforma constitucional que nos mandata hacer una sola ley en el país, es la que tiene que ver con la justicia penal para adolescentes, los jóvenes menores de 18 años de edad que han infringido las leyes penales. Esta es una ley nacional, acorde al 18 constitucional. Y además, a partir de haber aprobado el Sistema Nacional de Anticorrupción, estamos obligados a hacer la Ley General contra la Corrupción, entonces, y la rendición de cuentas. Entonces, hablo nada más de estos 5, entre otros pendientes, pero estos ya no pueden esperar más, de tal manera que en los próximos días, semanas, tenemos que estar dictaminándolas y poniéndonos de acuerdo con la Cámara de Diputados para que pronto puedan ser publicadas en Diario Oficial de la Federación, porque las hemos aprobado de manera consensuada entre las dos cámaras. Me parece que son todos temas, Angélica, interrelacionados, es decir, aunque los nombres de las leyes sean, uno hable de corrupción, otro hable de asuntos de derechos humanos, finalmente creo que es un cuerpo legal o un cuerpo normativo que tiene que ver con el respeto a la persona, al individuo, al ciudadano. Pues sí, tenemos exigencias desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, desde especialistas de distintas academias, universidades, y también debo destacar las recomendaciones de los organismos internacionales nos están obligando pues a armonizar los preceptos de los tratados internacionales que México ha aprobado. Ha habido recomendaciones desde la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está integrada por países que analizan lo que hacen otros países. Entonces la vigilancia es mutua entre los estados en el mundo y cotidianamente se está verificando el cumplimiento de estas recomendaciones. México ha recibido recomendaciones en el examen periódico universal, alrededor de 170 recomendaciones, varias inscritas en diversos temas que deben estar contenidos en estas leyes que he mencionado y algunas otras en materia derechos de la niñez, contra trata de personas, etcétera. Pero yo creo, como tú acertadamente lo dices, con este trabajo ponemos en relevancia a la persona humana, a la persona sin ningún tipo de discriminación por edad, por condición económica o social, por cómo viste, por dónde vives, si es en el norte o en el sur, en el centro del país. Es decir, vamos más allá de lo que normalmente había sido este derecho que en sus preceptos seguía todavía discriminando a las mujeres, a las niñas, niños menores de 18 años de edad, no invisibilizar a los ancianos, a las personas con discapacidad o a las personas que tienen se caracterizan por una diversidad sexual. Hoy lo que acaba de decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una ley antidiscriminatoria de Jalisco, pues ya ordenó que es inconstitucional esa ley, y el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo es un derecho que no se puede de ninguna manera regatear, ni cuestionar o anular, a partir de lo que es transigir el primero constitucional. Es decir, tenemos un trabajo muy muy intenso en el Senado de la República. Hoy hablo yo de estas leyes, pero pareciera que se dan de manera espontánea, pero viene atrás un trabajo que durante estos 3 años hemos realizado de manera intensa y que hoy vamos a culminar en estos meses precisamente para tener las leyes secundarias de estas reformas constitucionales que hemos impulsado. Uno de los temas, senadora, es precisamente, y que ahorita está, bueno, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes muy vigente, es el de la equidad de género, en concreto el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Ahora ya, debido a una serie de reformas que se han ido dando, pues se les está pidiendo a los partidos que postulen una misma cantidad de mujeres y una misma cantidad de hombres, algo que creo que algunos aspirantes hombres no les ha gustado y han expresado públicamente incluso su rechazo. Ahí yo diría que ha tenido que ser a la fuerza, un corsé, un achaleco, como diríamos, que los partidos tengan que abrir ese espacio a las mujeres. Pero sí me parece que es un paso adelante, un gran paso adelante, porque en cada partido político hay mujeres que han estado haciendo su trabajo, su talacha y partidista, pero que tradicionalmente se les cerraban los espacios, y ahora vemos que por lo menos por obligación para cumplir con la ley, los partidos están dando pues un lugar ya a candidaturas de mujeres. Todavía les dejan por ahí luego los distritos que saben que van a perder, los municipios donde no tienen muchas posibilidades, pero coincidirás conmigo en que sí hay un gran avance en el hecho de que haya muchas más candidaturas de mujeres, aunque sea pues obligados por la ley. Pues sí, esa es una de las reformas importantes que impulsamos. Yo soy artífice de la reforma al artículo 41 constitucional, que nos permite a las mujeres estar en iguales condiciones en la disputa de los cargos en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales. Por primera ocasión, el Estado de Aguascalientes tendrá obligadamente que configurar los partidos políticos 50 y 50 candidaturas para los distritos locales y también en la integración de las listas plurinominales, de tal manera que el resultado de la elección de junio permitirá por primera ocasión en su historia en el Congreso de Aguascalientes tener prácticamente las mismas condiciones a que accedan al poder mujeres y hombres. Vamos a notar un gran cambio en los trabajos que va a emprender la próxima legislatura con la inclusión, con la presencia de más mujeres, porque ahora sí ya lo obliga la Constitución. Entonces, me parece que ese es un aspecto muy relevante. Yo me siento muy, muy orgullosa de haber logrado conciliar las voluntades políticas de todos los partidos políticos, particularmente el del gobierno. Hay una intención, mire, yo soy del PRD, soy una persona izquierda, pero yo no escatimo reconocer cuando estos éxitos que son compartidos por todas las fuerzas políticas evidencian una voluntad para empujar este tipo de reformas. Y el presidente Peña Nieto impulsó de manera clara y precisa que pudiéramos lograr la voluntad del gobierno y particularmente su influencia en el PRI para lograr que esta reforma al artículo 41 constitucional se lograra. Nos falta empujar la otra parte, que ahí la tenemos ya prácticamente en dictamen y estamos trabajando todas las senadoras para lograr incluir en el 41 constitucional la obligación también de incorporar mujeres en igualdad que los hombres en el ámbito municipal, la integración de las presidencias municipales y la integración de los las listas de sindicaturas y regidurías. Es decir, esta paridad vertical y horizontal, como la hemos llamado, nos hace falta integrarla en el 41 constitucional. Sin embargo, ya hay estados, yo espero que Aguascalientes, desde el Consejo del Instituto Nacional Electoral, impulsen que los partidos registren también paritariamente las planillas hacia la competencia de los municipios y la integración de los ayuntamientos, de tal manera que efectivamente se avance en esta democracia paritaria. Yo creo que el México va a avanzar en su democracia con la incorporación de mujeres y hombres que no sufran ninguna discriminación, ni por su condición de género, de edad o condición de discapacidad, etcétera. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a que el país salga adelante de todas las broncas que tenemos, porque incorporar a toda la diversidad en la sociedad nos permitirá llevar ahí las voces de quienes integramos a esta familia humana que hoy habitamos nuestro país. Yo así lo veo. Creo que México tiene todavía muchos lastres discriminatorios que siguen segregando, excluyendo, marginando y a veces incluso amenazando la integridad física de personas porque se caracterizan de alguna condición que no le gusta a otra persona. Yo creo que necesitamos avanzar en ese sentido y yo estoy convencida que la integración de las mujeres de manera paritaria en estos órganos de decisión va a permitir que la sociedad también avance y se beneficie. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres ya en concreto en el PRD ahora que están los registros precisamente en el caso de las elecciones locales en Aguascalientes? Pues yo espero que los compañeros de la dirección estatal no tengan absolutamente ninguna dificultad. Yo espero que esté asegurada la voluntad política para que no reciba ninguna reprimenda o señalamiento de corrección por parte de el Instituto Nacional Electoral, que organizará desde la Junta Local estas elecciones respecto de la composición de las candidaturas, en caso de los distritos y en el caso de las listas plurinominales, pero también espero que avancen en la integración de manera paritaria en la definición de las candidaturas en las presidencias municipales y en las listas de sindicaturas y regidurías. Yo espero que todos los partidos lo hagan, eso se va a ver muy bien en Aguascalientes, y ojalá que no haya ninguna dificultad, que no se enfrente algún señalamiento de corrección que los partidos tengan que tomar por señalamientos expresos del Instituto Electoral. Yo espero que salga bien la elección y en el caso de mi partido espero que lo hagan de manera debida. ¿Ya es prácticamente un hecho que no vas a participar como candidata a la gubernatura en Aguascalientes? ¿Qué quisiera más que ser candidata, poder competir y tener la expectativa de gobernar el estado? Yo tengo una gran experiencia, pero la propia experiencia también me define que yo tengo que ponderar las importancias. Y yo estoy culminando un trabajo de varios años. Hoy mismo realizo un evento que cada año organizo para conmemorar el Día Internacional de Memoria a las Víctimas del Holocausto. Estoy totalmente compenetrada con los temas de la comisión que presido y sacaremos varias leyes importantes, ya las mencioné, y todas ellas tienen iniciativas mías. Yo tengo que estar ahí. Mira, el caso de la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, la única ley que se va a dictaminar es la mía. En el caso de la tortura, hay la del Ejecutivo y la mía. Y entonces me parece que yo tengo que también ponderar cuál es mi responsabilidad. Yo no puedo llegar al electorado en Aguascalientes diciéndoles, ¿saben qué? Pues esto lo dejé a la mitad por venirme a competir. Algo que yo no tenía de ninguna manera planeado. Estas cosas yo estoy acostumbrada a construirlas, a planificarlas, y sé que hay compañeros que quieren que yo sea su candidata al gobierno del estado, pero me parece que yo debo asumir con responsabilidad también los compromisos que he adquirido. Yo soy senadora, tengo un trabajo muy intenso, muy construido, y tengo que culminar, y el próximo periodo de sesiones es fundamental para que yo pueda trabajar junto con los demás senadores y senadoras de mi comisión y de otras comisiones para que estas leyes también se concreten. En ese sentido, esa debe ser mi ponderación. Ya veremos qué pasa más adelante, pero no quiero que alguien llegue y me diga, oiga, usted dejó a la mitad de este trabajo. Usted dijo que iba a cumplir, usted ha dicho, escrito, por todas partes ha dicho y ha escrito estas leyes eran importantes y usted resulta que se ausentó en la discusión. Ahí dejó el problema a la mitad. El asunto no lo concluyó. ¿Con qué cara, con qué autoridad viene ahora, no, en el oportunismo a hacer, a pedirnos el voto? Yo creo que ese tipo de cosas a mí no me gusta. Y sé que el partido resolverá las cosas bien, y yo agradezco a quienes están pensando en mí, pero yo debo potenciar mi trabajo como senadora, y el próximo periodo de sesiones es básico, fundamental, para trabajar con todos los integrantes de estas comisiones, incluyendo la que yo presido, en las leyes que ya están prácticamente en discusión. La ley de ejecución penal, en los próximos días tendremos ya prácticamente que discutirla, el anteproyecto de dictamen, y pues yo no puedo decir, oigan, con permiso, ya me voy de candidato. No. Pues te quiero agradecer mucho, Angélica, que hayas compartido estas reflexiones, creo que muy muy válidas, muy certeras, y también las de... Y muy sinceras. Perdón, pero fui muy sincera, ¿no? Claro. Y el resto del trabajo que, como bien lo señalas en esta respuesta final, bueno, pues no tendrías por qué dejarlo ahí empezado. Si ya le dedicaste muchos años, pues ahora hay que buscar que se concrete, es decir, que como dices, termine siendo una publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya como una ley aprobada, y no que, bueno, pues ya se fue la senadora y estaba muy bonita su iniciativa, pero pues como ya no está para que esté ahí para impulsarla, pues no se va a aprobar, ¿verdad? Claro. Vas a ver que en mi cuarto informe yo voy a rendir cuentas y voy a decir, miren, en este periodo de sesiones yo, mi trabajo fue este. Si no, ¿con qué cara llego? Suponte que no gano y regreso. ¿Con qué cara regreso otra vez a tomar la batuta? Yo creo que hay que hacer las cosas con mucha seriedad. Yo soy una persona muy seria, muy dedicada, soy responsable, asumo con responsabilidad mis compromisos, y este es un compromiso que yo tengo que culminar. Pues te agradezco que hayas compartido estas reflexiones, estos temas que, como ya lo comentamos, son muy importantes, y estaremos pues al pendiente de cómo se van desarrollando. Yo te pediría que nos fueras informando cómo van avanzando estas iniciativas y que en una próxima oportunidad pues volvamos sobre, a lo mejor en particular, con cada una de esas leyes para ir sabiendo cómo va avanzando este marco normativo que pues mucha falta nos ha hecho por muchos años y que no sé por qué razón no había llegado alguien ahí a impulsarlas, pero bueno, pues ya estás haciendo todo ese trabajo y te agradezco pues el que lo hayas compartido esta mañana con nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Podemos platicar en la siguiente entrevista, quizás de la ley de ejecución penal, que tenemos ya muy avanzada. Muchas gracias, Angélica, que tengas un buen día. Que tengan ustedes un buen día también. Muchas gracias por su atención. Escúchanos en tu computadora. tu teléfono celular o tu tablet. Búscanos en TuneIn como 107.3 Más que Radio.